A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar nuestra reunión. Vamos a tener un tiempo de oración, pidiendo la dirección de Dios para que Él nos ayude en este estudio. Todavía nos queda terminar lo que empezamos en el estudio anterior en relación a la consagración. Nosotros estábamos estudiando siempre el ABC del Evangelio y nos quedó pendiente la segunda parte de este tema, la consagración, después del arrepentimiento y bautismo. Y vamos a ver cómo entendemos esto y qué dice la Biblia en relación a la consagración. Obviamente la palabra consagración por ahí no siempre aparece, pero sí el acto de consagración sí aparece en muchos versículos y está implícita esta actitud y este deseo que debe brotar del creyente por parte del Espíritu de Dios. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Padre nuestro, Dios bendito, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos esta mañana para estar, Señor, recibiendo más tu palabra, para ser más ávidos, para estar, Señor, y prepararnos para brindar, Señor, también toda instrucción, hermanos que comiencen, Señor, en el camino a seguir fieles a tus mandamientos y cumpliendo también, Señor, discerniendo todo lo que está, Señor, escrito. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar en este tiempo y poder también participar con nuestros hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir, si ustedes tienen el bosquejito en sus manos, ahí tenemos que comenzar después de donde están los dos pasajes, el de 1 Corintios 10:31 y Colosenses 3:17. Más o menos hasta ahí hemos llegado en relación a cuál debe ser la motivación al consagrarme al Señor. Hemos hablado de diferentes puntos y aspectos que son importantes en cómo encarar esto de decir me voy a consagrar al Señor. Obviamente todo esto no hay que hacerle muchas ceremonias si queremos hacerlo. Estamos tratando de explicar y de dilucidar varios aspectos importantes en lo que me debe motivar a consagrarme al Señor. Y hemos visto, finalizando el estudio anterior, que la motivación principal de mi consagración debe ser, según 1 Corintios 10:31, que todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Ahí dice, todo lo que comamos o bebamos y toda otra cosa que hagamos sea para la gloria de Dios. Para eso debe ser la principal motivación en la que yo me debo concentrar cuando me voy a consagrar al Señor. No es para ser visto de nadie, no es para que yo, en cierto modo, el Señor me mire como alguien un poco mejor. No debo mirarme ni siquiera a mí mismo en este tema, ni pensar en qué podrían decir los demás. Debo dejar que el Señor vaya haciendo su obra en mí y que yo vaya trabajando de acuerdo, como vamos a ver ahora, a lo que Él ha tenido preparado para mí de antemano para que yo ande en el camino que Él me ha trazado después de recibir a Cristo como Salvador personal. En Colosenses 3:17 habíamos visto que todo lo que hablemos, o sea, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, lo hagamos dando gracias a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Ese era otro motivo al cual debíamos abocarnos como personas o hijos de Dios consagrados a Él. Que nada de lo que hacemos en el habla, o sea, nuestras conversaciones o nuestro hablar y lo que hacemos en hechos, todo siempre tiene que ser con motivo de dar gracia a nuestro Dios y Padre por la posibilidad de poder servirlo, por la posibilidad de poder hablar de Él, de poder comunicar su mensaje y muchas otras cosas que hacemos cuando hablamos y también los hechos, las acciones que tenemos en nuestra vida cristiana. Todo eso debe ser en motivo de agradecimiento. Mi actitud debe ser no solo dar la gloria de Dios, sino estar en una actitud agradecida, que lo puedo hacer, que puedo ser parte del servicio de la obra del Señor porque Él me llamó, me dio esa posibilidad de estar en su obra. Y esto es muy importante en la actitud cuando vamos a consagrarnos al Señor. Repito, no debe ser nunca, jamás debe ser una actitud de decir: yo tengo que estar bien delante del Señor, mis hermanos me tienen que ver como una persona que se cuida, que hace bien las cosas. Todo eso está bien, pero es secundario. Pero la vivencia de la vida de consagrado me ayuda mucho estas dos actitudes: buscar la gloria de Dios y estar agradecido siempre. En el capítulo 5, si no mal recuerdo, de Primera Tesalonicenses, si ustedes están andando por el Nuevo Testamento, en Primera Tesalonicenses 5, creo que es el versículo 18, sí, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿En qué tenemos que dar gracias? En todo, ¿no? Hasta en los momentos más complicados, ¿no? Gracias, Señor, porque estoy pasando por esta prueba. Gracias, Señor, porque tengo esta tribulación por tu nombre y gloria a ti por este momento. A veces esa parte no damos gracias. Sí pedimos que el Señor nos ayude a soportar. Sí rogamos a Dios que nos dé una mano para poder sobrellevar el momento de prueba, tribulación, angustia, desasosiego, cuando hay tristeza por algún motivo. Sí, oramos y pedimos, pero dice acá que debemos dar gracia en todo a Dios. Debemos, todo lo que nos pase, todo lo que nos viene, debemos ser agradecidos, porque si nos vino por algo. Y hermanos, vamos a ir a transferir esto a un lenguaje un poco más bíblico. No hay prueba o tribulación que no nos venga para un bien mayor, un futuro muy cercano o un poco más alejado de nuestro presente. Siempre Dios, cuando hay pruebas, luchas y dificultades, puede traernos muchas veces pruebas o hay muchas veces tribulaciones que estamos soportando porque hay un futuro quizás más glorioso que al que Dios nos está llevando al futuro. No conocemos ese futuro, no lo entendemos todavía. A veces en el momento que estamos vivenciando las dificultades, no entendemos hasta por qué pasan las cosas, por qué suceden las cosas, pero muchas veces Dios puede ser que esté trabajando en algo en nosotros, puliendo algo en nosotros, porque quiere usarnos en nuestra vida de consagración en algo mucho más allá de lo que estamos siendo usados en el presente. Acuérdense, como dijimos en el primer estudio, la vida de consagración no es algo que llega hasta un punto y ahí logramos. Ya estamos en el estatus, en el grado correcto de consagrados y ahora Dios ya no tiene más nada que hacer. Hizo todo lo que tenía que hacer. No funciona así. La consagración es una vida que va hasta el día del ataúd o hasta que el Señor lleve a su iglesia. Nunca termina. Siempre, dijo Pablo, debemos crecer en la obra del Señor hasta. No, dice siempre. Dice siempre. Y la obra del Señor no es solo la iglesia, los cantos, las obras misioneras, el trabajo que estamos haciendo por anexos, con la radio y con muchas otras cosas. La obra del Señor también es en mí mismo. El Señor está obrando en su iglesia, pero para obrar en su iglesia, Él quiere obrar en los suyos primero, en forma particular. Y esto es lo importante, que a veces nosotros, como decíamos en estudios anteriores de otros temas, a veces somos muy eclesiológicos en nuestra vida cristiana. O sea, todo pasa por iglesia, no por mi vida personal con Cristo. Y debe ser al revés. Yo debo tener una buena relación personal con Cristo, una buena intimidad con Cristo, y ahí la iglesia a la que pertenezco va a funcionar mejor, porque todos estamos en comunión con Cristo. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior habíamos dicho que debemos guardar la unidad del Espíritu, no nuestro? Y para guardar la unidad del Espíritu, ¿quiénes deben estar también bajo la dirección del Espíritu primero? Nosotros, cada uno en lo particular. A veces pensamos que de lo colectivo va a lo personal. No, es al revés, hermanos. De lo personal trasciende a que lo colectivo funcione bien. que la iglesia funcione bien. Por eso Jesús oraba por cada uno de los que creerían en Él. Dice, oro también por los que creerán en mí. Y se estaba refiriendo a cada uno de esos que en los diferentes tiempos de la iglesia llegarían a los pies del Señor, le recibirían a Él como Salvador y ahí estarían. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Hemos sido verdaderamente acercados a la gracia divina, pero no fue para que nosotros simplemente concurramos a una iglesia, escuchemos a algunos pastores o pastor por ahí y con eso ya está la vida cristiana. Hemos sido llamados a una vocación, dice Pablo en Filipenses 3. Hemos sido llamados a una vocación que es muy importante tenerla en cuenta y que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ese supremo llamamiento no pasa por solamente venir a una iglesia, por ir a mi casa, de vez en cuando, por ahí cuando me acuerdo, leo un poco la Biblia y hago otra cosa y esto y aquello. No, yo debo saber que tengo que buscar una relación y un propósito serio en mi vida con el Señor. ¿Para qué me salvó? ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué Cristo vino a morir? ¿Solo por mi salvación o hay algo más? Él le dijo en Juan 10:10 a los oyentes, los que estaban escuchándole a él, yo he venido para que tengan vida. Bueno, ahí estamos, la vida eterna. Hasta ahí llegamos, la salvación. ¿Y qué más? Y vida en abundancia. Ahora díganme, ¿es abundante la vida solo venir a sentarse a la iglesia, escuchar los estudios bíblicos, irse a la casa, venir el viernes a la reunión de oración, después venir también el sábado los que vienen a la reunión de jóvenes y venir los domingos a escuchar la palabra? ¿Eso ya es toda la vida en abundancia que nos dio el Señor? Creo que no. Creo que hay más todavía. Hay muchas más vivencias que podemos tener. Pero vamos a ver cómo los primeros cristianos, inmediatamente después, estamos hablando del ABC del Evangelio, arrepentimiento, bautismo y consagración. A, B, C. Bueno, vamos a ver un poquito cómo comenzó la iglesia primitiva. ¿Cuál fue? ¿Por qué esa iglesia fue tan poderosa en obras y llegó a tantas almas a llevar a Cristo en una manera impresionante en número? Pero estos eran verdaderos creyentes, no los miles que hoy a veces dicen, miles creyeron en Cristo, dicen a veces algunos noticiales o portales cristianos en internet. Pero realmente fueron en el verdadero mensaje de la palabra. Cuando escuchamos los mensajes que predicaban Pedro, Juan, Jacobo o Esteban, y Pablo también más tarde, Felipe, escuchamos los mensajes que predicaban. No eran mensajes así de limonadita con sandwichito de miga de queso nomás. Eran mensajes firmes, mensajes muy contundentes y que verdaderamente enfrentaban al pecador con el pecado y con la gracia divina también, por la posibilidad de perdonar. Pero todas esas personas que recibieron a Cristo, habiéndose arrepentido de sus pecados, y comenzaban a hacer su vida perseverando en cuatro cosas importantes que todo creyente, toda persona que se va a consagrar al Señor la tiene que tener en cuenta. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42, si alguien quiere leerlo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál debe ser mi primer motivo una vez que recibo a Cristo? Llegué a la hora del bautismo, lo hice, cumplí con esta ordenanza que el Señor me da. Dice, voy a leer desde el 41 lo que acaba de leer el hermano. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron inmediatamente? Se bautizaron, dice. Fueron bautizados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué sigue después? Bueno, se quedaron todos contentos, listo, ya está, ya cumplí, recibí a Cristo, me bauticé, está todo bien, listo, ya soy creyente, ¿no? Y sí, obviamente es creyente, pero ahí terminó, ahí quedó todo, porque hoy para muchos cristianos es así, es recibir a Cristo, bautizarse, ya quedar bien con Dios, Señor, cumplí tu primera ordenanza. Algunos hacen, yo conocí hermanos antiguamente que solo venían a la iglesia cuando había Santa Cena. Si era el primer domingo, ahí venía a la iglesia, nada más. Después, los otros domingos, si te he visto, no me acuerdo. Así funcionaba la cosa. Y después, por ahí, si había alguna reunión especial muy importante y depende quién venía a predicar, entonces también venían a la iglesia. Pero si no, ellos seguían su vida, porque ellos ya cumplieron. Recibieron a Cristo, se bautizaron, ya está, ya cumplieron con Dios. Y eso no es lo que dice la Biblia. La continuidad de la vida cristiana, de estos primeros creyentes, de estos primeros arrepentidos y que recibieron a Cristo, dice, y perseveraban. Acá está la palabra importante. Y perseveraban. Esta palabra es la que menos se quiere escuchar hoy en día. Perseverar en la vida cristiana y en la relación con Cristo y en lo que Cristo tiene para con nosotros a medida que vamos avanzando y peregrinando en este mundo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto, hermanos, debemos perseverar. La doctrina de los apóstoles, ¿por qué? ¿Quiénes eran los apóstoles para empezar? Fueron los que Dios escogió en Jesucristo para que predicasen y llevasen el evangelio por primera vez y que, aparte de llevar el evangelio y empezar la predicación del evangelio de Cristo, y comenzaron, por así decirlo, ser los predicadores de la iglesia del Señor naciente, también ellos formaron el canon sagrado de todo lo que es las enseñanzas del Nuevo Testamento. Ustedes van a ver que la mayoría de los escritores, no todos, la mayoría, son apóstoles del Señor. Pablo solo nomás tiene 13 cartas. Pedro tiene 2. Juan tiene en total 5 escritos neotestamentarios. El Evangelio tiene las 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Hay unos cuantos ya, ¿no? ¿Nos damos cuenta cómo funciona la cosa? Santiago, que aunque no fue un apóstol, pero fue un gran líder y maestro, el medio hermano del Señor, también ha puesto y estipulado, es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. No será quizá la primera, pero es una de las primeras, las más antiguas. Nos damos cuenta, Judas, también otra persona, otro medio hermano del Señor, que también deja una carta, otro gran líder de la iglesia en su momento. ¿Se dan cuenta? Todo lo que fue los escritos del Nuevo Testamento, a excepción de Lucas, todos fueron israelitas. Lucas, el médico amado, como lo llamó Pablo, él solamente escribe ese evangelio tan importante para entender la cronología y el aspecto del nacimiento biológico de nuestro Señor Jesucristo y muchos aspectos prácticos para nosotros los gentiles. Y después, también como un buen historiador, un buen cronólogo, hizo el libro de Hechos, la historia de los comienzos de la iglesia, la transición entre la vivencia del antiguo pacto y la vivencia del nuevo pacto. Una transición que era necesaria hacerla para poder ahí afianzar y ya dejar las bases asentadas de lo que iba a ser el fundamento doctrinal de la iglesia, que vemos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 20. El fundamento que está en los profetas, Antiguo Testamento, y en los apóstoles. Ellos son los que han formado, y es la doctrina de ellos la que nosotros debemos también tener muy en cuenta, que esa doctrina de ellos está principalmente en todo lo que es el Nuevo Testamento. En todo lo que es el Nuevo Testamento podemos ver realmente a los... Mateo nos hace el primer evangelio, por lo menos nuestra Biblia es el primero. Tenemos a Marcos, que aunque no fue un apóstol, pero fue una persona que estuvo muy cercana a nuestro Señor Jesucristo y vio muchas cosas y escribió muchas cosas importantes para nuestro entender. Y como ya dijimos, Lucas, bueno, ese es el único escritor gentil, y Juan nos ha dejado el evangelio. Todo es doctrina, hermanos, todo es enseñanza para la iglesia, y tanto naciente como para la iglesia que perseveró y persistió y continuó durante los siglos, en diferentes formas, pero continuó y la iglesia viene siguiendo hasta hoy. Esa es la doctrina que el consagrado debe valorar, debe entender, debe cuidar mucho eso. Después, la comunión unos con otros. La pregunta es acá, ¿cómo cuidamos la comunión? ¿Cómo perseveramos en la comunión unos con otros? Esto es importante entender bien. ¿Cuál es la forma en que un creyente, un hijo de Dios, persevera en la comunión unos con otros? ¿Solo viniendo a la iglesia? Acuérdense lo que dijimos al principio ahora en el estudio y lo que ya dijimos en estudios anteriores. La comunión de la iglesia, la unidad de la iglesia, no está en nuestro grupo. No está en cómo nos llevamos nosotros, sino en cómo está nuestra relación como hijos de Dios en el Espíritu de Dios. El que guarda la unidad de la iglesia, el que mantiene y sostiene la unidad de la iglesia, es el Espíritu de Dios. El común denominador de la unidad de la iglesia está en una persona y no es ninguno de nosotros, menos el pastor, ni hagan la unidad en él, porque él no es el que guarda la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia la guarda solamente el único representante que tiene Dios aquí en la tierra, y es el Espíritu de Dios. El Consolador, y el que dice la Biblia que nos enseña todas las cosas porque toma de la enseñanza de Cristo y nos las hace saber a nosotros. En esa comunión debemos perseverar. Por eso es importante que una iglesia esté doctrinalmente bien formada, o se vaya formando bien, porque al formarse bien está en esa forma guardando la enseñanza del Espíritu de Dios, que es el que inspiró a santos hombres de Dios para que la Escritura sea nuestra antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, si la luz de la palabra, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, si ella no es mi luz en el corazón y en mi pensamiento, entonces algo va a estar mal en mi perseverancia en la comunión. Yo voy a estar en un compañerismo eclesiástico, pero no voy a estar en la comunión con mis hermanos. La comunión está centrada, según nos dice Jesús en Juan 17, en su oración sacerdotal o de intercesión, está centrada en que nosotros seamos uno como Él y el Padre eran uno. No como nosotros nos parece ser uno, sino como Él y el Padre. Debe estar el pensamiento del Padre, el pensamiento del Hijo y el pensamiento del Espíritu de Dios debe estar en nuestra comunión para que realmente nosotros estemos unos en Cristo. Pablo le dice a los corintios, escribiéndole en el capítulo 1, a ver, podemos ir ahí un ratito, así ustedes también participan un poco. 1 Corintios 1, versículo 24, creo que es, pero el 30 también es el que vamos a leer, que ese sí me acuerdo bien. Veamos el 24 primeramente. Si alguien lo tiene y se anima a leer. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, ahora el 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Fíjense, el versículo 30 es demasiado claro en esto en relación a la comunión y al pensamiento que debemos tener como iglesia. Mas por él estáis vosotros, la iglesia de Corinto estaba por él en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? ¿Cuál es la sabiduría que debe reinar en la iglesia? ¿La nuestra? ¿La de nuestras buenas capacidades para entender la Biblia? ¿O la de Cristo? La persona que se consagra al Señor va a tener que saber una cosa. Va a tener que vivenciar en su vida, va a tener que conocer la enseñanza de Cristo y sus apóstoles para poder realmente estar en una verdadera comunión con los cristianos. ¿Por qué hoy hay tantas denominaciones? ¿Por qué hoy hay tantos grupos que han salido, llamados así iglesias, o grupos espirituales, entes espirituales que se han formado como sectas y otras cosas, y todos supuestamente tienen la razón, ¿no es cierto? Todos ellos saben. No, los bautistas dicen así, los pentecostales dicen así, los congregacionales dicen de esta otra manera. No, no, los luteranos tienen de esta manera y nosotros creemos que así es la cosa. Y hasta están los bíblicos también que dicen de una manera y otra. Pero ¿cuál es el núcleo de la comunión en la iglesia de Cristo? Ahora no hablemos solo de la congregación, sino hablemos de la iglesia de Cristo en el mundo. ¿Cuál es el núcleo de la comunión? ¿Cuál es el centro principal de la comunión? La enseñanza del Espíritu, hermanos, y la sabiduría de Cristo. Nosotros todos hemos sido justificados, santificados y redimidos por una sola persona. Y por la enseñanza de Él, porque cuando usted va a ir al Evangelio, va a recibir a Cristo, primero tiene que pasar algo en usted. A usted le deben predicar, le deben enseñar por qué usted tiene que recibir a Cristo. Y esa enseñanza debe ir acompañado de la enseñanza de Cristo y de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí a usted le llegó y a mí nos llegó el Evangelio. Ahí entendimos que éramos pecadores, que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados y debíamos recibir a Cristo, el que murió por mí, aceptar primeramente que solo lo que hizo en la cruz, el derramamiento de su sangre, el castigo en su cuerpo, es lo único que me podía salvar. ¿Entienden, hermanos? La consagración implica que yo entienda bien estas cosas para saber en qué comunión yo voy a llegar a la iglesia, a qué comunión yo tengo que guardar. Si no, va a haber una complicación muy seria. Después, volviendo ahí a Hechos 2, este aspecto tan importante, dice que perseveraban la comunión unos con otros, el partimiento del pan, la cena del Señor, como decimos nosotros. Algunos llaman la cena nomás, cena conmemorativa. Bueno, ustedes pongan el nombre que les guste, pero todo va a lo mismo. El tema de los símbolos, el pan y la copa. Bueno, esto es algo que la iglesia debe practicar, porque eso siempre me recuerda y anuncia también para mi vida y para los demás por qué yo vengo a la iglesia, por qué soy creyente. Porque ese acto simbolizado en los instrumentos que usamos, en los elementos que estamos usando, ese es el acto por el cual yo llegué a entender la gracia del nuevo pacto. Porque eso es lo que simboliza principalmente, el nuevo pacto en su sangre, que se instituyó en ese aposento a solas con los discípulos, se confirmó en la cruz de Cristo y se puso activo en la venida del Espíritu de Dios. Todas estas cosas deben ser importantes para mí. Y también terminamos con el último pilar, la oración. Perseverar en la oración. Yo personalmente y también como iglesia debemos perseverar en la oración. Estos cuatro pilares son importantes porque la oración, esto último que estábamos hablando recién, es lo que me hace ver cuánto necesito y dependo de Dios. Si yo no oro, es porque yo creo que yo soy lo suficientemente capaz para hacer las cosas como me parecen y me van a salir bien. Pero muchas veces hacemos las cosas, aunque pareciera que todo sale bien, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios porque no lo buscamos. Acuérdense siempre de Romanos 8, 26 y 27. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la voluntad del Espíritu y la voluntad de Dios. Debemos saber que es importante que seamos personas de oración. Y es más, Pablo llega a decir que es tan importante la oración que le dice a los tesalonicenses, orad sin cesar. Y la oración no es solamente tener un tiempo en la iglesia de oración, sino también es en mi vida personal. Debo ser una persona constante de oración. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, aquí viene la decisión personal mía. Como dijimos, conozco todo, entiendo ya lo que pasó en mi vida, la transformación que ejecutó el Espíritu Santo en la regeneración, el nuevo nacimiento. Ahora viene algo que Pablo les insta, les ruega por la misericordia que le había sido dada a él, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, en acción, en sacrificio vivo. Primero, ¿por qué en sacrificio? Porque debo mortificar mis deseos en la carne. Debo, en cierto modo, sacrificar todo lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que es mi concepto, mis pensamientos. Debo sacrificarlo y presentarlo vivo, santo, apartado para el propósito que Dios tiene para mí, santo, agradable a Dios. Si yo sacrifico mi carne, estamos hablando en una forma un poco figurativa, si yo sacrifico mi carne en el sentido de negarme a los deseos que el mundo tiene para mí, a las ofertas que hace el mundo hacia mi vida, o mis propios deseos, mi propio yo, si yo lo hago morir en Cristo y dejo que Él viva en mí, ahí es donde yo estoy presentando en sacrificio vivo. ¿Vivo por qué? Porque ahora no vivo yo, sino vive el autor de la vida. Vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en mí, cuando Él es el centro de mi corazón y pensamiento, es ahí cuando realmente yo vivo. Ahí comienza recién la vida y vida en abundancia. Acuérdense, nosotros no somos personas vivas en nosotros mismos. Sí, nuestro cuerpo vive, pero porque la sangre circula todavía, el corazón anda y el cerebro funciona. Pero una vez que estas tres cosas dejen de funcionar bien, nuestro cuerpo, chau, al ataúd. Y si tienen dinero, pueden ir al que está acá, no más cerca, que está muy lindo. Si no, hay uno más barato acá que está, se llama Jardín de la Paz. Y si no, bueno, vayan al otro, allá, al más común. Hay unos cuantos que ya están un poco más deteriorados. Pero ahí terminamos. Si dejan estos tres elementos de circular o funcionar en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Pero en lo espiritual, nosotros, sin Cristo, estamos muertos. Y esto puede pasarle a los que son creyentes. Pablo advierte a los efesios y les dice que ellos se cuiden de no contristar al Espíritu de Dios. Y también a los tesalonicenses es más duro todavía, porque les dice que no apaguéis el Espíritu. Y muchos creen que ya cuando uno apaga el Espíritu es porque ya, listo, no hay más salvación y vuelve a irse al infierno. Volvió la condenación porque se apagó el Espíritu. Ahora, ¿qué es apagar el Espíritu? ¿Qué es contristar al Espíritu? Que yo creo que es la antesala de llegar a apagar el Espíritu de Dios en uno. Es cuando yo estoy haciendo las cosas no de acuerdo al Espíritu. Es apagar su voluntad, es apagar su luz en mi vida y pretender que yo tengo luz y puedo alumbrar por mí mismo. Eso es apagar el Espíritu. A veces siempre ilustro un poco, es una vaga ilustración, pero para que entendamos un poco, si yo apago el foco, ¿se fue el foco? ¿Dejó de estar el foco ahí colgado? Está ahí, pero no cumple ya su función porque está apagado. Y si es de noche, ahora si yo apagamos, algo vamos a ver porque tenemos la luz diurna que nos aventaja, pero si fuera de noche, yo apago eso, ¿qué pasa? ¿El foco se fue? No se fue el foco está ahí colgado. Pero yo apagué porque prefiero las tinieblas. Ahora yo puedo hacer mis fechorías, ahora yo puedo hacer estas cosas. O sea, mi conciencia a tal punto realmente se deja llevar por el pecado, empiezo a apagar y a casi cauterizar mi conciencia, pero no es que el Espíritu se fue, pero yo ya no le estoy dando el lugar que corresponde a Él en mi vida. Es muy peligroso esto y por eso, hermanos, yo debo aprender a menguar. Siempre cito esto de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y él crezca para que mi vida se realmente llegue a ser un sacrificio a Dios. Debo realmente hacer morir mi carne, como dice Pablo y Pedro. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros y ahí presentarme en santidad. Ahí yo llego a la santidad que Dios está esperando de mí para consagrarme. Ahí llego a ser un sacrificio vivo, alguien que vive, que dejó de pensar en lo que el mundo le puede ofrecer, en lo que el mundo le puede dar, y ahora piensa en lo que Dios le pueda dar a él, que no solo va a ser algo bueno para él en la tierra, aquí en esta peregrinación, sino va a redituar muchas cosas para lo eterno. Eso es sacrificio vivo, puro, o sea, santo y agradable a Dios. Dios quiere todo de mí y demanda todo un sacrificio, que yo renuncie a mi forma de pensar, que yo renuncie a mis goces en el mundo y que yo renuncie a muchas otras cosas. Nosotros vemos que era tal punto la renuncia en la iglesia primitiva que dice que hasta vendían todas sus cosas y todos estaban unánimes juntos. No estoy diciendo que tenemos que hacer eso, pero era tal el fervor que tenían los cristianos en ese momento que poco o mucho que tenían, trataban de compartir y de estar en comunión unos con otros en lo que era la doctrina de los apóstoles y la enseñanza del Espíritu de Dios a través de ellos. Vamos a un poquito más adelante con este tema. Efesios 2:10. Este es otro motivo a tener en cuenta cuando voy a definirme en la consagración. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura de quién. Esto es importante entender. A veces leemos el versículo y parece así nomás. Bueno, sí, somos hechura de Cristo. ¿Pero qué? ¿Hechura por qué? Porque somos hechura suya, creados en quién. En Cristo Jesús. Nosotros no hemos sido creados a nuestra manera y a nuestro pensamiento. Dios nos ha hecho criaturas nuevas, pero en Cristo Jesús. Después dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Quién preparó el obrar que yo voy a tener ahora que nací de nuevo? ¿Quién va a dirigir ahora mi vida o debe dirigir ahora mi vida? ¿Quién es el que me debe enseñar para qué me salvó, por qué me salvó y a qué me ha llamado y a qué vocación me ha llamado en su obra? No soy yo, hermanos. No soy yo. Ustedes van ahí, teniendo en cuenta lo que dice el versículo 10, no pierdan ese versículo, pero van a la carta siguiente, Filipenses 1, y dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros ¿la qué? La buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra en mí? ¿Y dónde comenzó esa obra? Primero vayamos al punto de partida. ¿Dónde comenzó la obra de Cristo en mí o la obra de Dios en mí? En el momento que escucho la palabra y llegué a la salvación. Y si queremos hacer retroceder un poco más, la obra en mí, para mi vida y en beneficio a mi vida de parte de Dios ya comenzó cuando el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esa obra comienza en Cristo y se vierte en mí cuando yo recibo a Cristo como Salvador personal. Ahí comenzó la obra de salvación en mi vida, de regeneración, de santificación, justificación y reconciliación con Dios. Es ahí cuando Dios comenzó a hacer un gran milagro en mi vida, pero no termina ahí, hermanos. El que comenzó la obra con el nuevo nacimiento, el milagro del nuevo nacimiento, también quiere ayudarme en el crecimiento. Vieron que hasta rima y todo. En el crecimiento de mi vida como nuevo nacido en Cristo. Cuando llego a Cristo, cuando yo llego a los pies de Cristo, o quizás ustedes, no sé hace cuántos años son creyentes, pero en algún momento de su vida llegaron a los pies de Cristo, recibieron a Jesús, pero ¿ya sabían todo lo que había que seguir haciendo? ¿Ya conocían toda la Biblia? ¿Ya sabían todas las enseñanzas, las doctrinas fundamentales de la Biblia? Ninguno de nosotros sabía tanto. Hoy, quizás ya por los años y porque hemos leído varias veces la Biblia, hemos conocido y hemos estudiado la palabra en diferentes formas, conocemos mucho más. Pero debemos saber que mi consagración debe estar abocada a la voluntad de Dios y saber que Él preparó ya la obra que yo tengo que seguir. Porque Él no me llamó por llamar nomás. Él no dijo, hermano, hijo mío, hija mía, o quien sea. Él no le dijo así nomás, bueno, ya está. Yo te llamo y bueno, tranquilo nomás, ya sos salvo, está todo bien. Él nos llamó para un propósito, para una misión en nuestra vida y nosotros tenemos una de esas misiones. Vamos a ver ahí en Efesios, ahí nomás, si ustedes están en Efesios 2:10, versículo 15, ¿alguien quiere leer? Sino que, siguiendo la verdad en amor, veamos que todo aquel que es la cabeza es por Cristo. Sino que, siguiendo, esta palabra es importante, seguir, una vez que yo me bautizo, recibí a Cristo y me bautizo, sigo en la verdad, en el amor, creciendo, crezcamos, dice Pablo, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo debo crecer en su voluntad para conmigo. Ese amor que ya comenzó a demostrarse para mi salvación, también se seguirá demostrando. Y la verdad se seguirá demostrando también en mi crecimiento. Como consagrado debo saber, o como esa decisión que voy tomando, debo saber que yo no me voy a consagrar solamente para ser un santulón, sino debo consagrarme para ser un santo. Y para ser un santo, yo debo estar bajo la dirección del santo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan en su primera carta? Vosotros tenéis la unción del santo y ella os enseña todas las cosas. Esto es importante, hermanos. Esto está en 1 Juan 2:21. Esto es importante que tengamos en cuenta, hermanos. Nuestro crecimiento espiritual no debe ser algo propio y personal, sino debe ser algo bajo la dirección de Dios. Y por eso la oración es muy importante. Por eso la oración es demasiado importante que tengamos en cuenta. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he tenido por pérdida por causa de Cristo. Y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por las excelencias del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos hecho conforme a su muerte. Fíjense, primero Pablo en este pasaje ya toma una decisión radical. Acá él entiende algo muy importante y es lo que el mundo puede ofrecer, lo que el mundo podría hacer para él. Pero lo que también entiende, lo que Cristo es para él y lo que puede producir en él. Pablo, si nosotros estudiamos su biografía, su vida antes de ser cristiano, incluso siendo cristiano también, pero antes de llegar a Cristo, él no era un cualquiera. Él tenía mucho de qué jactarse, de qué enorgullecerse. Incluso le dice a los corintios que él era hebreo de hebreos. Le dice que él era israelita de la tribu de Benjamín. Él era también, en cuanto a la ley, era un fariseo, que se consideraban que los fariseos eran los más orientados, correctos en la escritura y en la enseñanza de la misma. Era un hombre que tuvo uno de los grandes maestros de Israel del tiempo de Jesús y de los apóstoles, Gamaliel. Era un hombre que realmente tenía respeto ante la sociedad y era, dice él, celoso de la ley. Estaba consagrado al cumplimiento de los mandamientos de Dios, de los 612 mandamientos que tiene la ley de Moisés. Él estaba siempre en una manera muy pura y tenía mucho elogio de los maestros de Israel, de los sacerdotes de Israel. Era tal punto la confianza que tenía Pablo por parte del Sanedrín, que cuando dice quiero cartas para ir y perseguir a los cristianos que están en Damasco, que ya era otro país, sin ningún problema le firmaron las cartas y se fue a hacer su ejecución. No llegó, gracias a Dios, a hacer la ejecución. Fue frenado por nuestro Señor. Pero Pablo tenía mucho que en el mundo le daba. Conocía varios idiomas. No era uno solo. Conocía hebreo, conocía el griego. Seguramente que el arameo también conocía, como un buen instruido en la escritura. Él conocía todas estas cosas. Aparte vemos que cuando se va a Licaónica, les habla en lengua licaónica. No tengo idea cómo será esa lengua, pero él hablaba. Hablaba varios idiomas, seguramente como ciudadano romano hablaba latín. Se dan cuenta, ya estamos hablando de 6 idiomas. Y no sé si no tendría algunos más. Pero al parecer Dios tuvo, en cierto modo lo llamó y usó esas capacidades de Pablo para llevar el evangelio. Pero Pablo decía que aunque tenía todas esas cosas, la versión que está usando el hermano, que es la Sociedad Bíblica Trinitaria, dice lo tenía todo por estiércol. Ustedes saben lo que es estiércol, ¿no? En la versión antigua dice que lo tenían como heces. Heces es lo que nosotros tenemos. El estiércol es lo que usan los animales. Es lo peor, lo más desechable, lo que rápido queremos que se vaya porque hiede mucho. Todo eso así para él era todo lo que el mundo le podía ofrecer y todo lo que él era en el mundo. Todas las capacidades que él tenía. ¿Y qué quería él? ¿Cuál era el deseo en su consagración cada día? Porque él dice, cada día muero, dice. Porque quería más del Señor Jesucristo, quería estar en el pensamiento de Cristo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, dice la 1960, para ganar a Cristo. Esa era la motivación de vida del apóstol Pablo. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no mi propia santidad, no mi propio cristianismo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. No la fe en Cristo, la fe de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ahí se cumplen las palabras de Juan, que debemos andar como Él anduvo, confiar como Él confió, hablando de Jesús, obedecer como Él obedeció y vivir como Él vivió. Eso era para Pablo la ganancia más grande que él tenía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, si fuera posible, también dice Pablo, en su muerte. Hermanos, ¿cuál es nuestro anhelo en Cristo? ¿Qué estamos esperando nosotros de Cristo? ¿Qué quisiéramos más en nuestra vida de consagrados al Señor? ¿Queremos que el Señor cumpla nuestras peticiones, que nos ayude en nuestras cosas? ¿O estamos dispuestos a darlo todo? Y aunque esto me cause padecimientos y sufrimientos, yo lo voy a recibir igual. Hermanos, acuérdense. Pablo le dijo a sus destinatarios, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si padecemos con Él, le dice a los romanos, entonces estaremos con Él. ¿Qué significa padecer y sufrir? Es la vivencia de la contradicción del mundo constante hacia lo que Cristo está obrando en mí. Pero debo dejar que Él siga obrando, y aunque esto me cueste renuncias, sacrificio vivo, un sacrificio racional, entendido, es lo que dice Romanos 12:2, Yo estoy entendiendo perfectamente lo que hago porque es una decisión en raciocinio, no simplemente por imposición. Yo no puedo imponer a nadie acá en la iglesia a consagrarse. Esto es una decisión personal de cada uno. Y es lo que Pablo hace ver. ¿Cuál era el fin de renunciar a todo? Conocerle a él. Conocerle a él y llegar a vivir lo que él vivió en el mundo. Y le voy a decir algo, si ustedes estudian lo que vivió Jesús en el mundo mientras estuvo principalmente en los 3 años y medio, es algo muy difícil para nosotros vivirlo. Es muy difícil ir de oprobio en oprobio y decirle sí al Señor y vamos a agarrar y vivir porque tú has vivido, yo también voy a sufrir, yo también voy a luchar, yo también estaré dispuesto a ser rechazado, perseguido, azotado y escupido y todo, humillado y un montón de cosas. Todo esto, hermanos, es algo no nada sencillo de vivirlo. El mejor maestro que el mundo tuvo de parte de Dios fue el que menos quiso ser oído. Y a veces, hermanos, piensen un poco en esto. ¿No es lindo cuando ustedes se han preparado en las Escrituras tener a muchos oyentes y no a algunos? Miren bien, hermanos, miren bien las veces que el Señor Jesús enseñó, a cuántos realmente le dio las enseñanzas más grandes y de mayor doctrina en la Biblia. ¿Cuántos fueron sus oyentes? El nuevo nacimiento, ¿cuántos alumnos tuvo cuando enseñó sobre el nuevo nacimiento? Uno solo tuvo. Ni siquiera estaban sus discípulos, porque vino Nicodemo de noche a hablar con Jesús y se sentaron seguramente los dos y empezaron a hablar. Doctrina fundamental de la Biblia para ver cómo comienza. Cuando empezó a hablar de las doctrinas sobre el Espíritu, Juan 14, 15, 16, ¿cuántos oyentes tenía? 12 y después quedó en 11, porque ya Judas se había ido y quedaron todavía los 11 escuchando. Y mientras caminaban al huerto, ya eran solo los 11 con él. La enseñanza que hay en esos 3 capítulos de Juan son increíbles en relación al Espíritu. Cuando él estaba hablando al pueblo y empezó a hablar, principalmente ¿a quién dirigía su enseñanza? Capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 12 de Juan. Él estaba hablando a los maestros de Israel. Habían algunos del pueblo, pero él iba al templo y al templo no todos podían entrar. No era cualquiera que podían entrar, sino que tenían que tener ciertos requisitos para entrar al mismo templo en sí. Pero enseñó siempre a pocos, solo el Sermón del Monte y algunas otras enseñanzas como el Juan 6, cuando enseña a la multitud que había hecho el milagro de los peces y los panes y todo. Pero fueron raras ocasiones cuando tuvo un público numerable, e incluso cuando tuvo un público numeroso, incluso después lo rechazaban. No podían oír. En Juan 6 era tanto el público que tuvo y dijeron, dura es esta palabra para oírla. Y después, ahí también vemos que en Juan le dice a sus propios discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Y bueno, Pedro, como siempre, era el medio vocero rápido ahí que salía, dice, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes. Y se quedaron, pero les habrá costado. Les habrá costado. Hermanos, no es fácil renunciar para ser un consagrado sano. No es fácil renunciar a muchas cosas en la vida que podíamos haber tenido. Cosas que muchas veces vemos que otros tienen y nos gustan y quisiéramos lograrlas también, pero no podemos. O le damos todo al Señor, sacrificamos esto para la obra del Señor, o nos damos algunos goces en la vida también acá. Porque vemos que otros lo hacen y nos gusta, y nos tienta, nos llama un poco eso. Hermanos, no es fácil decirlo, tengo todo por basura. Es fácil leerlo, pero no es fácil que esto se cumpla en nuestra vida, porque somos duros, somos bastante difíciles a la renuncia total de muchas de estas cosas. Segunda Timoteo, vamos a terminar con ese pasaje. Segunda Timoteo 2, 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, aparte hace de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de qué. De iniquidad todo aquel que invoca el nombre, no dice de Dios, ojo, acá es importante esta palabra, de Cristo. Muchos invocan a Dios hoy. Y hasta son celosos de buenas obras, pero no todos invocan a Cristo. Para poder invocar a Cristo, dice Pablo, tenemos que tener al Espíritu de Dios. Y tener el Espíritu de Dios implica que yo haya llegado a tener la transformación de mi vida y se haya producido el nuevo nacimiento en mi vida. Versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermano, el buen obrar nuestro no está en la actitud que yo tenga para hacer las buenas obras, sino en que yo esté en la voluntad de Dios en las obras que yo haga. Estoy sirviendo en la iglesia, tengo que saber a qué me llevó a servir en la iglesia. No a todos le llamó a ser diáconos, no a todos le llamó a ser pastor, maestros en la iglesia. Quizás a algunos le llamó a ser ayudantes, colaboradores. Hacer quizás los que presiden en la iglesia, los que colaboran, a otros quizás les dio la posibilidad de servir en muchas otras áreas, hasta capaz como portero, ujier de la iglesia. Hay muchas cosas que el Señor necesita, o mejor dicho, llama a sus seguidores, a aquellos que han recibido a Cristo. Y hermanos, debemos saber una cosa, nosotros tenemos que aprender a consagrar nuestra vida, pero a consagrar nuestra voluntad al Señor. Una vez que usted consagre su voluntad al Señor, es ahí donde recién va a aprender la voluntad de Dios para usted. Hasta que usted no renuncie a sus propios conceptos, a sus propias cosas, sus propias vivencias, a su manera, usted nunca va a entender a qué Dios le llamó. Es importante que entendamos estas cosas. Si no, va a ser difícil que entendamos lo que significa realmente la consagración. No la vamos a poder entender correctamente. Vamos a terminar aquí, porque el tiempo avanzó. Hay más para decir, y veremos si lo hacemos la semana que viene, porque aún todavía hay otro aspecto en la consagración muy importante que tenemos que aprender a vivirlo. Aquí hemos hablado de muchas renuncias, hemos hablado de sacrificios, y hemos hablado del fundamento de la consagración, que es la doctrina de los apóstoles. Pero todavía nos falta la misión como consagrados. ¿Por qué? ¿A qué misión me he consagrado? Aparte de lo que dijimos al principio, y vamos a verlo Dios mediante en el próximo estudio. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y por este tiempo que nos has dado y porque pudimos una vez más estudiar y abrir tu palabra para instruirnos. Gracias, Señor, por la asistencia de tu Espíritu y por lo que Él nos ayuda para que podamos profundizar en las Escrituras. Dejamos en tus manos, Padre Santo, lo que aún resta de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.